que no estás, no se ha vestido de gris, y fue en el cielo, ahí llorando por el carril. Hoy que no estás, mi cama no ha podido dormir. Hoy que no estás, las calles son inútiles, o son el eco de tu risa, son inútiles. Hoy que no estás, te extraña mi guitarra, mi perro está triste, se ausenta la magia. Si no me acompañas, ¿dónde voy a ir? Si no podré volver jamás a acariciarte, seré como una orilla sin mar si no le atiendes. Me dirá que sí. Y quedará en el aire un pensamiento que se irá sin centro y lento, y en el viento flotará. A pesar que me parezca hasta mentira, puede que la vida siga, pero si tú no estás. Y que a pesar que me parezca hasta mentira, puede que la vida siga, pero si tú no estás, ¿pa' qué? Dime, Madrid, ¿pa' qué? ¿Para qué, Dani? ¿Por qué no estás, Alejandro?